breves estatales. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la onda tropical número 30 se extenderá sobre el Istmo de Tehuantepec. En su avance hacia el oeste provocará potencial de tormentas puntuales intensas en Chiapas, tormentas muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y tormentas fuertes en Oaxaca y Yucatán. Mientras el Congreso de Veracruz impuso una multa de 500 días de salario mínimo al gobernador Javier Duarte tras meterse en el proceso electoral 2016-2017. Y finalmente en Tabasco, el supuesto intento de secuestro y robo en contra de un doctor dejó como saldo un puente muerto y dos camionetas colisionadas. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando el doctor Martín Juárez circulaba a bordo de su vehículo en el fraccionamiento Oropesa de la zona de Tabasco 2000. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.